RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. A hombros de gigantes. Con Manuel Seara Valero. Un espacio de radio dedicado a la ciencia. Cada vez somos más capaces de ver mejor y más lejos gracias a los avanzados instrumentos situados tanto en tierra como en el espacio. Un ambicioso proyecto internacional acaba de publicar un gigantesco mapa tridimensional del cosmos con la medida más precisa de la expansión del universo. Un avance que puede arrojar luz sobre dos de sus mayores misterios, la materia y la energía oscuras. En unos instantes vamos a hablar con el cosmólogo del CIEMAT, Eusebio Sánchez, que ha participado en este estudio. Ha fallecido Peter Higgs, el descubridor del bosón que lleva su nombre. Jesús Puerta, investigador que ha dedicado buena parte de su vida al LHC, donde se demostró experimentalmente la existencia de la partícula, nos va a hacer una semblanza de este gigante de la ciencia. Carlos Briones nos va a hablar de la aparición de las primeras bacterias fotosintéticas que proporcionaron el oxígeno que respiramos. Y con Javiera Blanque vamos a viajar en el tiempo a la batalla de Waterloo para conocer los materiales y la física que hay detrás de las prótesis dentales. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. Einstein creía que el universo era estático e introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general la constante cosmológica, cuyo efecto era contrarrestar la fuerza gravitatoria ejercida por toda la masa del cosmos. Cuando Hubble descubrió que el universo estaba en expansión, Einstein consideró esa constante cosmológica como una de sus mayores equivocaciones. En 1998 se demostró que la expansión no solo existía, sino que se está acelerando. El cosmos parece estar dominado por un agente desconocido cuyo efecto equivale al de una antigravedad. Ahora, el proyecto internacional DESI, siglas en inglés de Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura, acaba de publicar un gigantesco mapa tridimensional del cosmos con la medida más precisa de la expansión del universo. Eusebio Sánchez, bienvenido, muchísimas gracias por estar una vez más en Hombros de Gigantes. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo. Eusebio Sánchez Álvaro es doctor en física y responsable del grupo de cosmología del CIEMAT que participa en el proyecto DESI. Y bueno, ya hace cuatro o cinco, hace ya tiempo que estuve por aquí. Cinco años, en enero del 2019. Bueno, pues ya estuvimos hablando en el programa de la energía oscura, uno de los grandes misterios de la física y posiblemente la causa de esa expansión, ¿no? Pero, exacto. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Como decía aquel. ¿En qué consiste este proyecto de sí? Eso es lo primero que tenemos que explicar para que los oyentes estén un poquito orientados en esto. Bueno, este proyecto es un proyecto de los que llamamos de cuarta generación ya de estudio de la energía oscura. Y consiste en una idea que ha tenido bastante éxito en este estudio de este ente misterioso que es la energía oscura, que es darle una nueva vida a un telescopio que se estaba quedando un poquito antiguo, que es un telescopio que está en Estados Unidos, en Arizona, que se llama Mayall y está en el observatorio de Kitt Peak. Es un telescopio de tamaño mediano, tiene un espejo de 4 metros. Y claro, se estaba quedando un poquito antiguo porque empieza a haber telescopios mucho más grandes que podían hacer lo que estos telescopios hacían mejor. Y surgió una idea muy buena, que es hacer una actualización completa de ese telescopio e instalar en él un instrumento muy moderno, pero diseñado de manera especial para estudiar la energía oscura. Y entonces lo que ha hecho una colaboración internacional de científicos muy grande, somos casi 900 científicos de 17 países y 70 universidades e instituciones científicas de todo el mundo, es construir un instrumento especialmente adaptado a ese telescopio y especialmente diseñado para estudiar la energía oscura. Y que su característica más relevante es que tiene unos robots muy chiquititos que son capaces de apuntar con mucha precisión a galaxias y recoger su luz. Y hay 5.000 de esos robots, así que cada vez que apuntamos el telescopio al cielo podemos recoger la luz completa con todos sus colores, lo que se llama un espectro, por eso se llama instrumento espectroscópico, de 5.000 galaxias a la vez, que es como 10 veces más de lo que hacían los instrumentos de la tercera generación. Y eso lo convierte en un proyecto mucho más poderoso para hacer estos estudios. Bueno, y si la energía oscura es oscura por definición, igual que la materia es oscura, ¿cómo hacemos para tratar de detectar esa energía oscura a través de este instrumento? Exacto, esa es una muy buena pregunta, porque lo que tenemos que hacer es tratar de estudiar lo invisible estudiando lo visible. Uh-huh. Y para hacer eso, como digo, recogemos la luz de muchas galaxias y estudiamos cómo se distribuyen por el espacio, por el cielo, y a qué velocidad se alejan de nosotros, cómo se está expandiendo el universo, que lo vemos por la velocidad con la que se alejan de nosotros todas esas galaxias. Y eso es lo que tratamos de estudiar con este telescopio reformado y modernizado. Bueno, y si no me equivoco, pues han logrado remontarse 11.000 millones de años atrás en el tiempo, ¿no? Así es, usando un truco bastante ingenioso, que es seleccionar diferentes tipos de galaxias de tal manera que algunas sabemos que están cerca y otras sabemos que están muy lejos. Y de esa manera vamos cubriendo diferentes zonas de distancias hasta llegar a las que están más lejos, que efectivamente son esos 11.000 millones de años atrás en la historia del universo, que es mucho, ¿eh? Y de esta forma se ha medido con precisión la expansión del universo. Eso es. Vamos viendo a qué velocidad se ha ido expandiendo el universo en cada momento. Eso va cambiando. Y dependiendo de cómo cambie esa velocidad de expansión, la energía oscura tendrá unas propiedades o tendrá otras. Porque, como muy bien has dicho en la introducción, la energía oscura es un ente que todavía no entendemos muy bien, pero que su característica más importante es que empuja el espacio, de tal manera que hace que el universo se expanda cada vez más deprisa, la expansión se acelere. Y estudiando esa historia de velocidad de expansión, vamos viendo dónde empieza a acelerarse y cómo se acelera. Y de ahí, estudiando lo visible, tratamos de sacar las propiedades de lo que no vemos, que es la energía oscura. Bueno, es el primer año, creo que, de actuación de este telescopio. Sí. ¿Los datos que han obtenido un montón de datos, se ajustan al modelo actual o no? Digamos que todavía, como son los datos del primer año, aunque son extremadamente precisos, ganaremos todavía mucho en precisión en los siguientes años del proyecto. Y lo que hemos visto es que cuando combinamos toda la información que tenemos del universo, que son estos nuevos datos de DESI, más otros conjuntos de datos tomados por otros proyectos anteriores, hemos visto pequeñas desviaciones respecto al modelo estándar que tenemos del universo. Y eso nos ha puesto, por una parte, muy contentos y, por otra parte, en tensión. Porque, claro, esto es una primera indicación y nos pone el problema mucho más interesante, pero también más difícil, en el sentido de que hay que tener todo muy bien controlado, porque para poder afirmar con rotundidad que estamos viendo desviaciones, necesitamos estar muy seguros. Pero hemos visto pequeñas desviaciones respecto al modelo estándar, sí. Porque el modelo teórico de referencia para el universo, este que maneja la energía y la materia oscuras, ¿cuál sería, si a grandes rasgos? Pues es un modelo sorprendente y que, como muy bien has dicho, empezó a vislumbrarse en 1998 cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. Y la característica más importante que tiene, me río porque es bastante sorprendente, lo será para el público en general, es que solo conocemos o solo somos capaces de explicar bien un 5% del contenido del universo. Ese 5% es la materia de la que todos estamos hechos y la que se estudia en los grandes colisionadores de partículas como el LHC del CERN y otros anteriores. Eso es solo el 5%. El 95% restante del contenido total de energía del universo está formado por dos entes de los que conocemos muy poco o nada. Uno de ellos es la famosa materia oscura, que forma un 25% de ese total del contenido del universo, y que es materia, pero que no está hecha de átomos. y no tenemos absolutamente ni idea de lo que puede ser. Sabemos que está ahí porque vemos que ejerce fuerza gravitatoria, tiene masa, pero no sabemos de qué está hecha, no sabemos qué es. Y el resto, que es 5% más 25, 30, nos queda un 70%. Ese 70% es la energía oscura. Y en el modelo estándar, esa energía oscura se explica con la constante cosmológica de Einstein. Y lo que acabamos de ver con DESI es que quizá esa energía oscura no sea la constante cosmológica, sino que no es constante. La constante cosmológica se llama así porque es siempre igual, es constante, no cambia con el tiempo. Y lo que parecen indicar estos primeros datos de DESI es que quizá haya una pequeña variación con el tiempo del valor de esa energía oscura. Qué curioso. Bueno, pues hablando de constantes, hay otra constante que es la de Hubble. Sí. Y esto también afecta a esa constante de Hubble, que es más o menos la que indica el ritmo de expansión del universo, si no estoy equivocado, ¿no? Eso es. La constante de Hubble es la velocidad con la que se expande el universo hoy en día. Y aquí hay una discrepancia entre lo que se observa en el universo actual con respecto a lo que se observa en el universo primitivo, hace mucho tiempo. Lo que nos dice el universo primitivo, utilizando esta teoría de la materia oscura y la energía oscura que acabamos de hablar, según eso, esperaríamos una cierta velocidad de expansión que está en torno a los 67-68 kilómetros por segundo y por megaparsec, que no hace falta explicar lo que es, simplemente quedarse con el número 68. Y sin embargo, cuando uno lo mide hoy en día, utilizando otros métodos, objetos que están muy cerca, que por eso se mide hoy en día, da un valor ligeramente más alto, 73, 74. Puede parecer que esa diferencia es muy chiquitita, pero como son medidas muy precisas, realmente vemos que están en desacuerdo. Y es otra de las cosas que queremos estudiar con DESI. Las primeras indicaciones nos dicen que el valor que estamos viendo en DESI está más cercano a lo que se ve en el universo primitivo, es del orden de 68. Pero bien es verdad que eso tiene cierta dependencia en el modelo teórico que uno usa, con lo cual habrá que tomar más datos y ser un poquito más cuidadoso cuando vengan más datos para realmente tratar de resolver esta discrepancia. Esta discrepancia tiene su importancia porque puede estar relacionada con lo que hablábamos antes, de qué tipo de cosa, qué tipo de ente es la energía oscura. Bueno, ¿por qué es tan difícil conocer qué es lo que subyace a esa materia o a esa energía oscura? Hemos hablado de los aceleradores como el LHC. Hace unos años conocíamos, por ejemplo, el bosón de Higgs. Sí. Esas partículas que no están en el modelo estándar, si es que están, si es que existen, ¿por qué no somos capaces de detectarlas? Claro. Porque, bueno, estamos buscando con instrumentos, con este telescopio, por ejemplo, estamos tratando de saber qué es la energía y la materia oscura, pero en realidad las partículas que subyacen detrás, esas tienen que estar en algún lado, ¿no? Exacto. Y es uno de los grandes objetivos, tratar de cazarlas. ¿Quiénes claro. son? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué son? ¿No? Y es tan difícil, pues por varias razones. En el caso de la materia oscura, porque tienen que ser partículas muy masivas, sin carga eléctrica, neutras, y que se mueven muy despacio. Tiene que ser materia oscura fría, eso sí que lo sabemos. Pero no tenemos más pistas. Podrían ser tan pesadas que estén fuera del alcance del LHC, por ejemplo. O sea, el LHC no tiene suficiente energía como para producir ese tipo de partículas. Y por eso no las vemos, por eso son tan difíciles de estudiar. Pero puede haber otras explicaciones para la materia oscura. También es posible que no sean partículas, sino que sean otro tipo de objetos todavía más exóticos, como por ejemplo agujeros negros primordiales, agujeros negros que se formaron muy al principio de la historia del universo, en la etapa en la que se estaba expandiendo muy aceleradamente al principio, lo que se llama la inflación cósmica. Este tipo de materia oscura puede estudiarse con los nuevos detectores que están empezando a acumular muchos datos ahora de ondas gravitacionales. Sí, el LIGO, por ejemplo. LIGO, ¿verdad? Exacto. Luego, respecto a la energía oscura, es terriblemente difícil de estudiar por sus características. Es un fenómeno cuya energía característica es muy, muy, muy pequeña. Interacciona muy poquito con la materia normal y es una cosa que es muy uniforme, no se concentra en ningún sitio. Entonces no se puede estudiar en los laboratorios, no se puede estudiar en los colisionadores. La única manera que tenemos de estudiar la energía oscura es hacer proyectos como DESI o DES o otros que están viniendo después. Por eso es complicado obtener las propiedades de estos entes. Bueno, pero en el caso de la materia oscura, y bueno, desde un punto de vista completamente profano e ignorante, si se me permite la expresión, la materia que conocemos, ese 5% de materia ordinaria, de alguna forma, bueno, pues acaba dando forma, valga la redundancia, pues desde un planeta hasta el móvil que tenemos en la mesa. Esa materia oscura, ¿por qué no se organiza, en caso de que sean partículas, por qué no se organizan en algún tipo de cuerpo que fuéramos capaces de detectar? Esa es una buena pregunta. Lo que sabemos de la materia oscura es que sí que se concentra, y se concentra en los mismos sitios donde está concentrada la materia normal. Las grandes concentraciones de materia oscura están también en las galaxias, en los cúmulos de galaxias, pero interacciona mucho menos, al menos con la materia normal. No sabemos si la materia oscura interacciona con la materia oscura y forma átomos oscuros. Eso podría ser, pero no lo sabemos todavía. Necesitamos saber de qué está hecha para aclarar si realmente eso ocurre o no. Bueno, con DESI también hemos visto cómo es la estructura del universo a lo largo de los 11.000 últimos millones de años de evolución, ¿no? Sí. Muy distinto a cómo es ahora a cómo era hace 11.000 millones de años, ¿no? Exacto. Esa estructura. Además, eso con DESI se ve especialmente bien. No hace falta grandes elaboraciones matemático-físicas. Se puede hacer un mapa y uno a ojo ve en el mapa cuánto ha cambiado la estructura del universo con el tiempo. Eso sale muy bonito en los resultados de DESI. Y efectivamente, el universo primitivo era muy distinto del actual. Era mucho más uniforme, las galaxias que había en él eran diferentes, incluso las estrellas que había en él eran diferentes. Y eso sí lo vemos claramente con los datos de DESI. Bueno, uno de los problemas que tienen los astrónomos, los cosmólogos, es que a medida que uno se va va avanzando hacia atrás o retrasando en el tiempo, echando un vistazo a los primeros, a ese universo en la infancia primitivo, es que la luz que nos llega es cada vez más débil. Entonces, aquellas galaxias, aquellas primeras galaxias, estrellas, etcétera, etcétera, son muy difíciles de ver, con lo cual hay que buscar métodos alternativos, ¿no? Eso es. Y es lo que está haciendo DESI. Eso es. Buscando, pues eso, nuevas vías, ¿no? Para asomarse a aquellos momentos. Hay dos problemas fundamentales. Uno, como bien dices, es que esos objetos están tremendamente lejos y por lo tanto la luz que nos llega, muy poquita luz de ellos, son muy débiles. Eso por una parte. Y por otra parte, como el universo está en expansión, esa luz se va volviendo cada vez más roja. Así que tenemos dos dificultades. Primero, ser capaces de verlos por la poca luz que llega, y después ser capaces de verlos por el color de la luz que nos llega. Y eso DESI lo ha solucionado de una manera muy ingeniosa, como decía antes, y es los objetos muy lejanos son a la vez los más brillantes posibles que uno pueda imaginar en el universo primitivo. Son objetos que se llaman cuásares, que son galaxias donde el agujero negro supermasivo central está absorbiendo materia y por lo tanto brilla mucho. Esa materia que está cayendo en el agujero negro brilla mucho. Y al brillar mucho nos permite verlos aunque estén muy lejos. Ese es el truco que se usa en DESI. 450.000 cuásares, si no me equivoco. Nada más y nada menos, así es. Lo que te da idea de lo grande que es el universo, entre otras cosas, ¿eh? Gigantesco. Uno, incluso aunque se dedique a estudiarlo de manera profesional, como nos pasa a los cosmólogos, nunca se hace con esas dimensiones tan gigantescas. Claro, y bueno, además hay otro dato también a tener en cuenta, y es que este telescopio que está situado en Arizona está apuntando solamente hacia uno de los hemisferios. Exacto. Con lo cual todo lo que veamos no deja de ser, digamos, la mitad. Exacto. O como mucho la mitad de... Menos. De hecho, el cielo en total, en una unidad de medida que no hace falta explicar, tiene unos 40.000 grados cuadrados y DESI observa 14.000 de esos 40.000, o sea, menos de la mitad. Imagínate, es enorme. Es muchísimo, es una parte del cielo muy grande y necesitamos que sea muy grande para poder obtener medidas muy precisas. Saber que la cantidad de cielo que estamos observando es representativa del total. Bueno, en los ensayos clínicos el método que se utiliza es el de doble ciego, que es el que de alguna forma garantiza que los resultados son los que son. Eso es. DESI también, ¿no? Sí. No sé si doble ciego, pero sí análisis ciegos. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Es muy parecido a lo que acabas de nombrar de los análisis clínicos. antes de que nadie pueda mirar los datos, ningún científico, se hace un enmascaramiento de los datos, de tal manera que los resultados que uno pueda obtener sabe que no van a ser los de verdad, están enmascarados, y uno es ciego ante esos resultados. Y lo hacemos así precisamente para evitar sesgos de confirmación que puedan tener los científicos, que estén más inclinados a pensar que el modelo estándar es la respuesta correcta. Uh-huh. Tú no sabes qué modelo estás confirmando mientras estás analizando los datos. Entonces, uno observa todos los datos, hace todos los test posibles sobre ellos para asegurarse de que las medidas que está haciendo son correctas, son exactas, son precisas. Y cuando uno ha terminado ese análisis y está convencido de que todo lo que ha hecho es el resultado, es el análisis final, ya no hay que hacer nada más, solo entonces se desenmascaran los datos. Y eso es lo que se ha publicado. Una vez se desenmascaran, ya no los puedes tocar. Ese es el resultado. Es la primera vez, ¿no?, que se utiliza este método. En cosmología, y a un nivel tan de tantos datos, es la primera vez que se usa, sí. En otras ciencias físicas, en física de partículas, ya se usan desde hace algún tiempo los análisis ciegos también. Bueno, estamos hablando de los resultados de este primer año de operaciones. Sí. ¿Cuánto va a durar el proyecto? El proyecto está previsto que dure 5 años, pero una cosa graciosa de DESI, que es la primera vez que me pasa en mi vida, es que es un proyecto que va por delante de lo que habíamos planeado. Está tomando más datos de lo que teníamos previsto. O sea que al final de los 5 años seguramente tendremos más galaxias de las que habíamos previsto al principio. Y todo esto a pesar de que nos pilló el parón del COVID, que hubo un incendio en la montaña del telescopio que casi quema el telescopio y hubo que parar también, y que hubo un ataque de hackers que casi nos destruyen los ordenadores. Pero a pesar de todo eso, todavía vamos por delante de lo previsto. O sea, está funcionando realmente bien. Y está previsto que dure 5 años. Los datos que acabamos de publicar son los del primer año, tomados entre 2021 y 2022. Las siguientes publicaciones se harán con datos de 3 años acumulados, que ya están tomados. Y la publicación final será con los datos de los 5 años. ¿Esperan algún descubrimiento revolucionario? Pero sí. Cuando digo revolucionario, me refiero revolucionario de verdad. Sí. ¿Sabremos al final qué es la materia o la energía oscura? Claro, yo llamo revolucionario precisamente a tratar de confirmar que lo que nos están pareciendo indicar los datos de este primer año, y es que esa energía oscura cambie con el tiempo, se haga en el conjunto de datos de 3 años o en el de 5 años. Realmente confirmar que esa energía oscura cambie con el tiempo. Eso, en mi opinión, es revolucionario porque eliminamos que sea la constante cosmológica de Einstein. Esto significa que hay un campo que no está en el modelo estándar de la física de partículas, pero que está actuando en el universo, y nos abre todo un universo, valga la redundancia, de posibilidades para estudiar. Bueno, pues nada, pues espero que cuando se cumplan estos 5 años venga de nuevo aquí al programa y nos lo cuente. Encantado de venir, por supuesto, cuenta con ello. Eusebio Sánchez, doctor en física, responsable del Grupo de Cosmología del CIMAT. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias por invitarme, un saludo. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas. Ha fallecido uno de los gigantes de la ciencia, el físico británico Peter Higgs, descubridor del bosón que lleva su nombre, una partícula fundamental del modelo estándar a la que se atribuye la propiedad de atraer y mantener juntas al resto de las partículas elementales que constituyen la materia visible del universo. Jesús Puerta, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Manuel, muy buenas. Jesús Puerta es investigador de la unidad CIEMAT, Física de Partículas, donde coordina la unidad de divulgación científica, y ha trabajado muchos años en el LHC, donde se demostró experimentalmente la existencia del bosón de Higgs. Estamos hablando, Jesús, de una gran pérdida, ¿no?, para la ciencia en general y para vuestra comunidad en particular. Sí, sí que lo es. Es una gran pérdida para la comunidad de física de partículas y para toda la comunidad científica en general. Tenemos que lamentar que nos ha dejado uno de los padres de la física moderna, Peter Higgs, Sir Peter Higgs, la única persona en el mundo que podía decir que una partícula elemental llevaba su nombre, el archifamoso bosón de Higgs. El campo de Higgs, cuya existencia fue predicha, entre otros por él, por Peter Higgs, hace ya 50 años, y de cuya existencia es la prueba este bosón, tiene la enorme importancia de haber sido capaz de explicar cómo las partículas elementales adquieren una propiedad tan fundamental como es la masa. Y este mecanismo, este campo de Higgs, no se pudo confirmar hasta hace apenas 12 años, en 2012, gracias al colisionador LHC en el CERN y a sus experimentos ATLAS y en el que trabajo yo, el CMS. Y gracias a este descubrimiento, precisamente, que tan de cerca me toca, es por el cual recibió Peter Higgs el premio Nobel de Física en 2013 junto a François Engler. Bueno, por eso la figura de Higgs está muy ligada a tu carrera, Jesús. Buena parte de tu trabajo ha estado dedicado, como decía, a la demostración de la existencia del bosón. Sí, sí que me toca de cerca, sí. Yo he de decir que en mi época de estudiante, hace ya 25 años, el problema de la masa y el problema del campo de Higgs era uno de los más candentes en física de partículas. Y era una de esas empresas que te animan a seguir y a estudiar, y que se veía como algo a largo plazo, con un objetivo casi imposible de cumplir desde esa perspectiva. Una de las razones, precisamente, por las que yo personalmente me embarqué en el campo de la física experimental de partículas, diseñar experimentos y proyectos para cazar el bosón de Higgs. Y he tenido la suerte de conseguirlo, porque muchas generaciones anteriores no tuvieron esa suerte y no consiguieron medirlo. La vida de Peter Higgs en realidad tiene ese componente un tanto romántico de haber sido una persona que pasó toda su vida defendiendo un modelo teórico durante décadas y que no sabía si se iba a llegar a confirmar o no, y que al final de su vida, al final de su carrera, con más de 70 años, pudo confirmar. Bueno, desde luego, Jesús, pasar de la teoría a la demostración práctica suele ser muy difícil en el campo de la física de partículas, ¿no? Casi 50 años hubo que esperar a que se confirmara la teoría del bosón de Higgs. Recordarás que son muy emocionantes las imágenes de Higgs el 4 de julio de 2012, el día que se anunció el descubrimiento del CERN, que al hombre se le caían unas lagrimillas. Entonces, bueno, dentro de lo triste que es la pérdida de Peter Higgs, pues él tuvo la oportunidad de ver no solo cómo se confirmaba su gran logro científico, sino que en estos últimos 10 años, más de 10 años que han pasado ya, ha tenido la oportunidad de ver cómo se estudiaba su partícula, su bosón, en detalle. Yo a nivel personal también te he de decir que nunca olvidaré el día del anuncio del Premio Nobel de Física en 2013 por la confirmación del mecanismo de Higgs y del mecanismo por el cual se proporcionaba masa a las partículas, que decía explícitamente confirmado recientemente por los experimentos CMS y ATLAS del CERN. Le tengo que agradecer a Peter Higgs haber conseguido que el experimento al que le he dedicado toda mi vida profesional haya sido mencionado en la concesión de un Nobel de Física y además en el mayor éxito de la física moderna de los últimos 20-30 años. Esta es una satisfacción personal sin igual que hay que agradecer, que le tenemos que agradecer las personas de nuestra generación a este gran científico que nos ha dejado. Oye, ¿tuviste la oportunidad de conocerle personalmente? En persona a Higgs no lo conocí, por desgracia. Coincidí físicamente con él alguna vez en el CERN y tuve la suerte de verlo así de lejos, pero yo por vergüenza pues no me acercaba. Pero eso sí, he escuchado varias ponencias suyas e intervenciones y sé por referencias de compañeros que era una persona tímida, muy británico, pero de trato muy agradable. Y era extremadamente modesto. Él se definía a sí mismo como un oportunista de éxito, haciendo referencia a que, bueno, en el momento en el que él propuso su modelo había mucha más gente trabajando en esa misma línea. Pero bueno, el éxito hay que buscarlo. Yo no tuve, como digo, esa suerte de conocerlo, pero sí recuerdo la última vez que escuché una intervención suya, fue hace menos de 2 años, durante un evento que se celebró en el CERN para conmemorar el 19º aniversario del descubrimiento. Ya se notaba que el hombre no estaba en condiciones físicas, pero la cabeza la tenía al 100% y era muy brillante cada vez que intervenía. Me pareció muy tierno que ese día un estudiante le preguntó que qué había sentido el día que se confirmaba por fin la existencia del bosón. Y Higgs, con esa flema británica que le caracterizaba, dijo: vaya, pues este es el fin de la paz y de la tranquilidad para mí. Esa es la imagen con la que yo me quiero quedar del profesor Higgs. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta imagen. Jesús Puerta, gracias por esta semblanza de Peter Higgs. Nos vemos en un próximo programa. Gracias a ti. Este programa ya contamos en su día el éxito de la misión japonesa Hayabusa 2, que fue capaz de enviar una sonda espacial hasta el asteroide Ryugu, posarse en ella, tomar una serie de muestras y regresar con ellas a la Tierra. Enrique Sacristán, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, Manuel. Enrique Sacristán es compañero de la agencia SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Oye, Enrique, algunas de esas muestras han llegado recientemente a España, concretamente al Centro de Astrobiología, aquí cerca de Madrid. A ver, cuéntanos, ¿de qué muestras se trata y qué es lo que se va a hacer con ellas? Pues entre otras cosas se va a rastrear nada más y nada menos cómo se sintetizaron las moléculas que dieron lugar al origen de la vida. El asteroide en cuestión es Ryugu, llamado como el palacio del dios dragón, según una leyenda de Japón. En el año 2019, la nave Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa descendió hacia él y recogió unos pocos gramos. Este material se trajo en una cápsula a la Tierra que aterrizó en Australia en 2020. Desde entonces, la agencia japonesa investiga y custodia celosamente las valiosas muestras y solo, mediante un proceso muy competitivo, concede pequeños fragmentos a científicos de otras partes del mundo. Es lo que han conseguido ahora en el CAB, un centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y el CSIC. Recibieron un maletín con dos pequeñas muestras y ya han comenzado a analizarlas. La geóloga planetaria Olga Prieto Ballesteros, investigadora principal de este proyecto, nos cuenta todos los detalles. El material que nos ha llegado al CAB son dos partículas de 0,5 y de 0,7 miligramos. Vamos a tener las partículas durante un año, en el que tendremos que trabajar con ellas para cumplir los objetivos científicos que propusimos según una memoria que fue evaluada por un comité de expertos. Y a partir de ese año, pues si nos queda algo de trabajo, pues podríamos prorrogar, o si no, las devolveríamos empaquetadas de la misma manera de nuevo a la Agencia Espacial Japonesa. Los objetivos de este proyecto son, por una parte, entender la química prebiótica en el sistema solar primitivo a través del material de este asteroide, pero por otra, es probar métodos y espectrómetros similares a los que se usarán en futuras misiones a Marte, según señala la geóloga planetaria. Vamos a estudiar las moléculas orgánicas cuya evolución pueda haber desembocado en la formación de moléculas biológicas como las que utiliza la vida en la Tierra, pero que no son las convencionales, como pueda ser, por ejemplo, el uracilo, que ya ha sido detectado en otras muestras del asteroide. Y un segundo objetivo, que es un poco más tecnológico, queremos entrenar la técnica de espectroscopía Raman con muestras planetarias reales, como estas del asteroide, ya que sabemos que son difíciles y cuyos resultados pues nos van a ayudar a saber interpretar mejor las muestras espaciales una vez que los instrumentos estén en otros planetas. Para ello pues vamos a utilizar un modelo del espectrómetro Raman que volará en la misión ExoMars Rosalind Franklin y que será lanzado en el 2028, y bueno, veremos qué es lo que ve mal, lo que ve bien, lo que se mide con dificultad, y a partir de ahí pues intentar mejorar los protocolos de medida y de interpretación de estas observaciones. Además del CAP y el propio INTA, con programas especiales, en estos estudios participan otras instituciones españolas, el CIEMAD y las universidades de Alcalá, Jaén y el País Vasco. También participa la Universidad de Tokio. Juntas tratarán de desentrañar la información que encierran estas pequeñas muestras del asteroide. Ryugu se formó a partir de un objeto planetario mayor cuyo origen se remonta a poco después de la formación del Sistema Solar, hace unos 4.600 millones de años. Imaginaos lo que se debe sentir tener entre las manos un material tan antiguo y traído desde tan lejos, como nos comenta Olga Prieto. Tener unas muestras como estas en el laboratorio, por un lado te hace sentir mucha responsabilidad y por otro lado, pues gran emoción y muchas ganas de investigar, ya que son muestras que han costado mucho dinero y mucho trabajo poderlas tener en tierra, en los diferentes laboratorios. Así que es de agradecer a la Agencia Espacial Japonesa el que pongan a disposición de la comunidad internacional estas muestras y podamos trabajar todos juntos con diferentes proyectos y averiguar los misterios que encierran estas partículas de objetos que son muy primitivos, que nos pueden desvelar muchos detalles sobre los primeros millones de años del sistema solar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los nuevos resultados que se obtengan con el estudio de estas muestras del asteroide Ryugu aquí en España, en el Centro de Astrobiología. Vamos a cambiar de tema. Hoy un asunto en el que se mezcla la historia y los análisis químicos, porque se ha resuelto un misterio sobre las monedas de plata de la Inglaterra medieval. ¿Qué es lo que se ha descubierto exactamente, Enrique? Para contextualizar un poco este estudio, publicado en la revista Antiquity, tenemos que viajar en el tiempo hasta la Inglaterra anglosajona, durante los siglos 7 y 8. Se sabía que en aquel momento se vivió un renacimiento del comercio, lo que provocó un espectacular aumento del uso de las monedas de plata. Durante décadas, los especialistas se han preguntado de dónde procedía esa plata. Se especulaba que si de una mina en Mel, en Francia, o de alguna otra desconocida, o incluso si procedía de objetos fundidos de la iglesia. Ahora, investigadores de las universidades de Cambridge y Oxford en Reino Unido y la Universidad Libre de Ámsterdam en Holanda, efectivamente han resuelto el misterio. Lo han logrado gracias al análisis químico mediante ablación láser de algunas monedas de aquel periodo conservadas en el Museo Fitzwilliam. Las elevadas proporciones de elementos traza, como el oro, y de determinados isótopos de plomo en monedas de plata de los años 660 al 750 revelaron que su plata procedía del Imperio Bizantino, que prosperó en los siglos anteriores en el Mediterráneo Oriental. Se sospecha que llegó por las actividades comerciales, los pagos diplomáticos y también a través de los mercenarios anglosajones que estaban al servicio del ejército bizantino. En cualquier caso, se trata de la primera confirmación arqueométrica de que la plata bizantina fue la fuente que estaba detrás del auge de las monedas de plata y el comercio en torno al Mar del Norte en el siglo VII. Entonces, Enrique, ¿la plata no venía de la mina francesa? Durante ese periodo del 660 al 750, no. Sin embargo, cuando el equipo analizó otras monedas acuñadas un poco más tarde, entre los años 750 y 820, descubrieron que su origen no era bizantino. Contenía bajos niveles de oro, una característica propia de la plata extraída en la mina de Mel, en Francia. Así que en este caso sí. El estudio propone que esa plata francesa llenó las reservas de este metal después del año 750, y que fue el mismísimo Carlomagno, el rey de los francos, quien impulsó este repentino aumento de la plata de Mel para controlar la fabricación de las monedas de su reino, pero que a su vez también afectó a los vecinos, como Inglaterra. Bueno, pues muy interesante, Enrique. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Gracias a ti, Manuel. Bueno, con esta sintonía habrán identificado que vamos a hablar del origen de la vida, y si lo hacemos, pues nada mejor que con Carlos Briones. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Manuel, ¿qué tal? Carlos Briones, que es doctor en bioquímica e investigador del Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología. Bueno, pues vamos a hablar sobre las principales etapas de la evolución microbiana que se han sucedido en nuestro planeta y en particular de un tema muy interesante relacionado con el metabolismo que cambió para siempre la historia de la Tierra, la fotosíntesis. Bueno, y nos vas a hablar de un artículo que se ha publicado sobre esta cuestión, ¿no? Pues sí, Manuel. Vamos a hablar hoy de un artículo muy interesante que se ha publicado en Nature en noviembre de 2023. Uh-huh. Que está liderado por una micropaleontóloga belga que se llama Emmanuel Javot, y en el que han participado otros tres miembros de su grupo, un grupo que se llama Señales Tempranas de la Vida, Evolución y Astrobiología, en la Universidad de Liège, en Bélgica. Buena amiga, por cierto, Emmanuel Javot, la conozco desde hace muchos años y es una persona excepcional, además de una gran investigadora. Pues en este artículo que han tenido la suerte y el valor de publicar en Nature, lo han titulado de forma realmente clarificadora. Los tilacoides más antiguos en células fosilizadas son una evidencia directa de la fotosíntesis oxigénica. ¿Los tilacoides? Los tilacoides. ¿Qué son los tilacoides, verdad? Uh-huh. Es lo primero que nos asalta. Pues los tilacoides son unos pequeños sacos aplanados, como si fueran monedas, que se disponen de forma apilada dentro de las cianobacterias que hacen la fotosíntesis y dentro también de los cloroplastos, de las células eucariotas que hacen la fotosíntesis y que provienen de cianobacterias que se interiorizaron, ¿no? Como Lynn Margulis, entre otras científicas, pues nos enseñaron. Los tilacoides lo que hacen es aumentar muchísimo la cantidad de membrana que tienes, y en esas membranas se insertan los fotosistemas, es decir, son la mejor forma de aumentar la eficiencia fotosintética de las células. Pues bien, Emmanuel Jabot y su grupo están muy interesadas en el origen de la fotosíntesis, que claro, hacen, como te decía, las cianobacterias y los plástidos dentro de las algas y las plantas, y se preguntan constantemente por su origen, ¿no? ¿Cuándo pudo empezar a funcionar la fotosíntesis en nuestro planeta? Sabemos que hace unos 2.700 millones de años, más o menos, empezó a haber fotosíntesis en nuestra querida Tierra, y las bacterias que entonces habitaban en los océanos empezaron a producir oxígeno. El oxígeno estuvo oxidando todo lo que tenía a su disposición en esas aguas, formando, por ejemplo, las formaciones de hierro bandeado, que existen pruebas sobre ello en distintos lugares del mundo. Y cuando ya no había nada más oxidable en las aguas de los océanos, ese oxígeno extra que estaban produciendo las cianobacterias o sus antepasados empezó a burbujear y a enriquecer la atmósfera, ¿no? Eso es lo que se llama el gran evento de oxidación. Y eso se asume que ocurrió entre hace 2.400 y hace 1.800 millones de años. A partir de ahí, nuestra atmósfera fue oxigénica, fue una atmósfera con oxígeno. Y eso, claro, desencadenó cambios evolutivos muy importantes, porque todos los microorganismos que hasta entonces habían crecido en ausencia de oxígeno, en condiciones anóxicas, se encontraron con un veneno. El O2 claro. Era un veneno. Entonces, algunos murieron, probablemente fue una de las grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra. Otros se escondieron en lugares anóxicos, en fondos de las rocas, por ejemplo, y otros desarrollaron un metabolismo que les permitía utilizar el oxígeno, que, como sabes muy bien, pues es la respiración aerobia, ¿no? Bueno, y en este contexto, Carlos, ¿qué es lo que aporta este nuevo artículo? Teniendo todo este contexto evolutivo en mente, el grupo de Manuel ha estado muy interesado en encontrar fósiles de cianobacterias. Hoy en día las cianobacterias son, digamos, de dos tipos. Hay dos especies, Gloeobacter y otra, que no tienen tilacoides, ¿vale? Entonces son cianobacterias de poca eficiencia fotosintética. Pero otras 198 especies de las 200 conocidas sí tienen tilacoides. Entonces, claro, sabiendo lo que son los tilacoides, sabiendo la importancia que han tenido, decir, bueno, vamos a buscar fósiles de cianobacterias y a ver si somos capaces de encontrar tilacoides. Claro, un fósil de una cianobacteria tiene una micra, un tilacoide tiene nanómetros, es mucho más pequeño, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han estado ellos buscando desde hace tiempo. Y claro, lo que nos aportan en este artículo es esencial, porque lo que han visto es que en microfósiles de una cianobacteria llamada Navifusa magensis, que se han hallado en una formación llamada McDermott en Australia, y que tiene una antigüedad de 1780 a 1730 millones de años, han encontrado tilacoides realmente dentro de esas cianobacterias. Y también en una configuración distinta, en especímenes de una formación que está en Canadá, que se llama Gressy Bay. Lo que aporta este estudio son los tilacoides más antiguos conocidos en fósiles. Todavía no son tan antiguos como, digamos, que habría esperar por ese evento de la gran oxidación, pero sí que han llevado hacia atrás en el tiempo la aparición fidedigna, digamos, auténtica y bien documentada de tilacoides. O sea que las cianobacterias con tilacoides son más antiguas de lo esperado. Claro, esto ha tirado para atrás, digamos, el registro fósil de estas cianobacterias. A día de hoy, resumiendo este trabajo, hace 1.750 millones de años ya había cianobacterias con tilacoides, ¿no? Y esto es bastante sólido, de hecho por eso mi amiga Emmanuel y su grupo lo han publicado en Nature, porque han trabajado con microscopía electrónica de transmisión de gran resolución y además lo han acoplado a microespectrometría Raman para ver la composición de lo que tienen entre manos. Es decir, no es una cuestión morfológica, sino también composicional. Y esto le da mucha solidez. Estamos delante de los primeros tilacoides y los primeros fotosistemas oxigénicos. Y la propia Emmanuel está diciendo algo muy interesante, ¿no? Dice que están investigando en el registro fósil aún más antiguo para ver si pueden llevar más atrás la detección de tilacoides y de fotosíntesis oxigénica en cianobacterias. Es decir, estamos realmente poniendo las pruebas más sólidas, y nunca mejor dicho, porque los fósiles son una cosa muy sólida, sobre el origen de la fotosíntesis oxigénica en nuestro planeta. Bueno, un campo de investigación fascinante, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Porque este tema de la micropaleontología, tanto a nivel conceptual como a nivel metodológico, está a medio camino entre la geología, la microbiología y la biología molecular, ¿no? Entonces, bueno, pues es fascinante, es un trabajo muy interdisciplinar y además nos habla también de la conexión tecnológica, ¿no? Lo importante que es aumentar la resolución a día de hoy. Fíjate que por microscopía puedes ver unos componentes que se apilan como, digamos, tacos de monedas dentro de unas células, pero esas células tienen una micra. Es decir, la precisión de la tecnología está aumentando en paralelo paralelo a los grandes hallazgos científicos. Bueno, y luego además hay un problema añadido, ¿no? Me imagino, y es que estamos en un planeta joven y encontrar rocas de esa antigüedad, de 2.000 millones de años de antigüedad, no es fácil. Y que en esas rocas hay estos fósiles, pues más complicado. Efectivamente, todavía. Claro. Por eso pasa muy pocas veces. Tienen que ser microfósiles muy bien preservados en algunas formaciones de donde hay rocas más antiguas de la Tierra, que es Canadá, Groenlandia y Australia. Y un poco en Sudáfrica también. Ahí es donde se hacen los grandes hallazgos. Carlos Briones, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Javier Ablanque, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, Manuel. Buenas. Javier Ablanque, ingeniero divulgador, miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid y nuestro piloto de la máquina del tiempo. Por cierto, Javier, antes de embarcarnos en alguna de tus aventuras, ¿qué tal la boca? Bueno, ahí estoy. Ahí estás. Viendo más al dentista que a mi familia. Bueno, pues dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar con la ayuda de esa máquina del tiempo hasta el 18 de junio de 1815 con la intención de explicar la biomecánica de las prótesis dentales. Bueno, exactamente, ¿a qué lugar vamos a viajar? Pues mira, antes de nada, pues te diré que este pasaje pues se me ocurrió mientras estaba sentadito en el sillón del dentista esperando que me hiciese efecto la anestesia. Claro, nos vamos, Manuel, a Waterloo, una población situada en Bélgica. Nos iremos a la batalla de Waterloo vestidos de infantes del ejército inglés. Así que, pues nada, vamos a ponernos estos ropajes. A disfrazarnos. A cargar el mosquete y la bayoneta. Ya estamos aquí, en el 18 de julio de 1815. Nos encontramos en la batalla de Waterloo y a las órdenes de Wellington. Tras la huida de la isla de Elba, donde estaba exiliado, Napoleón formó de nuevo un gran ejército. Tras varios enfrentamientos acaecidos desde el día 15 de junio de este año, de 1815, entre el ejército francés y la coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, Napoleón envió a su ejército de 74.000 hombres hacia la posición que ocupaba Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, que estaba en las cercanías de Waterloo. Por su parte, Wellington, con sus 73.000 soldados, entre los que estamos tú y yo, espera como el agua de mayo al ejército prusiano, que ya está en camino. Fíjate, 73.000 y 73.000, estaban muy igualados, ¿eh? Sí, sí, casi parece 74.000, ya sabes que depende de las fuentes también, ¿eh? La batalla dio comienzo a las 11:30 de este día, del 18 de junio, ¿eh? A esa hora, la artillería francesa comenzó a bombardear la granja de Hougmont, una posición fortificada situada en el flanco izquierdo aliado. Tiempo después comenzó el ataque de la infantería francesa, pero esta posición se defendió bien y aguantó la embestida. Le siguió un gran ataque hacia el centro de los aliados, fortificados en la granja de Le Haye Sainte, que es donde estamos ahora nosotros. Nosotros, sí, estamos aquí recibiendo a los franceses. La posición fue repelida y con muchas bajas. Le siguieron varias cargas de caballería francesa y aunque finalmente tomaron la granja de Le Haye Sainte, sufrieron con grandes pérdidas humanas, así que vamos para atrás. Sí, nosotros menos mal que hemos podido escaparnos de aquí. Estamos, Manuel, al final de la tarde y como ves, los prusianos se acercan al campo de batalla de Napoleón, pues viéndose acorralado. Envía sus mejores tropas, que es la Gran Guardia Imperial de Napoleón, hacia el centro del aliado, que es ahora donde estamos situados tú y yo. Oye, estamos de nuevo en el fragor de la batalla, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Metidos aquí otra vez. Pero fíjate, los ingleses van a llevar a cabo un inteligente plan, ¿eh? Que es esconderse agachados tras la loma en la que nos encontramos, ¿eh? Los franceses, pues al creer que huyen, se acercan rompiendo formación y en ese momento los ingleses se levantan y atacan, disparan. Fíjate, con mala uva, que lo están haciendo. Pero, tú agáchate, fíjate. Uy, sí, nosotros somos observadores. No te levantes mucho. Uf, mira, ya ha pasado el ataque, la Guardia Imperial de Napoleón pues ha sido repelida. El ejército de Napoleón pues se retira perseguido por las tropas de Wellington y el ejército prusiano. Son cerca de las 10 de la noche, la batalla ha terminado y como ves, pues otro horror de la guerra, pues el campo está sembrado de cadáveres. Wellington, pues al ver esta carnicería, comentará: al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Pues sí que lo es, ¿eh? Sobrecoge ver los cadáveres de jóvenes tendidos en el suelo. ¿Cuántas bajas hubo? Pues claro, esto depende de las fuentes, ¿no? Pero en torno a los 30.000 franceses de los 74.000 iniciales, 15.000 angloaliados de los 73.000 iniciales y 7.000 prusianos de los 50.000 que entraron al final en combate. Oye, mira, ¿qué hace esa gente ahí recorriendo el campo de batalla? ¿Están buscando heridos? Pues algunos sí, pero otros tienen un objetivo más oscuro, Manuel, que es el saqueo de cadáveres. Les robarán todo aquello que consideren de valor, entre lo que figura algo que tiene que ver con este característico ruido y a los que muchos yo creo que les va a sonar. El torno del dentista, que todos hemos sufrido alguna vez. Oye, pero ¿qué relación hay con esta batalla? Pues efectivamente es un torno dental y está relacionado porque aquellos que ves rebuscando entre los cadáveres se llevarán, además de diversas pertenencias, pues los dientes de algunos desdichados. Y es que, Manuel, se utilizarán los dientes para elaborar dentaduras postizas, todo un lujo para la época para aquellos que pudieran pagarlas. Hay que tener en cuenta que los soldados eran jóvenes y, por tanto, pues en su mayoría gozaban de una buena dentadura, algo cotizado en la época. Estas dentaduras, de base de madera, cerámica o marfil, y sobre la que se incrustarán dientes elaborados con marfil, porcelana, dientes de animal o de humano, se venían utilizando desde hace algún tiempo, pero a las elaboradas con los dientes procedentes de esta batalla van a ser conocidas como los dientes de Waterloo. Y fueron bastantes. Y fueron muchas, ¿no? Sí. Oye, ¿hasta cuándo se fabricaron estas dentaduras? Pues aunque la guerra terminó tras Waterloo, y como siempre pasa, pues otra nueva le tomó relevo, esta vez en Norteamérica con la Guerra Civil Americana, prosiguiendo con el saqueo de cadáveres. Hasta la aparición de la goma vulcanizada, para la base de la dentadura se utilizaba madera, en las dentaduras pues más baratas, y porcelana y marfil para las más caras. Gracias a la goma vulcanizada, que fue inventada por los hermanos Charles y Nelson Goodyear en 1840. Los de la marca de neumáticos. Efectivamente, pues mira, esta goma vulcanizada pues permitía elaborar moldes a medida del usuario sobre la que se colocaban los dientes de porcelana. Si bien se siguieron utilizando dientes, pero reales, durante un tiempo. Menos mal, Manuel, que ahora disponemos de nuevos materiales, además de la porcelana, como el composite y el circonio, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Oye, ¿qué es lo que podemos decir de la física presente en las prótesis dentales? Pues a la hora de diseñar una dentadura hay que tener en cuenta los principios de la física. En concreto, se estudia la biomecánica, que es la parte de la mecánica aplicada a los seres vivos. Sobre la prótesis actuarán fuerzas de tracción, de compresión, de flexión y rotación, por lo que deben estar muy bien diseñadas. La biomecánica aplicada a las prótesis se basa en tres principios biomecánicos, que son el soporte, que es la capacidad que tiene la prótesis de soportar la fuerza de compresión, retención, la capacidad de oponerse a la fuerza de tracción, estabilidad, pues es la resistencia que ofrece las prótesis a oponerse a las fuerzas horizontales de cizallamiento o rotación. Oye, Javier, ¿y cuáles son los factores que actúan para aumentar la retención, el soporte y la estabilidad de esas dentaduras? Pues mira, entre otros, la adhesión, una fuerza de atracción entre cuerpos de distinta naturaleza, en este caso, pues entre la mucosa, la saliva y la prótesis. Mira, a modo de ejemplo, si ponemos una gota de agua entre dos cristales, pues veremos que es más difícil separarlos, ¿no? Sí. Pues bien, esto se debe a la fuerza de atracción. También interviene pues, la cohesión entre las partículas de saliva, la tensión superficial de la saliva y la presión atmosférica, que contribuye a que no se salga la prótesis de su sitio. ¿Y cuál es la fuerza de mordida de un ser humano? Porque, oye, no es la de un perro, pero casi casi, yo creo, ¿no? No es poca, ¿eh? Si lo comparamos con un gorila, son 1.300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El gorila. ¿Y el ser humano? El ser humano, 77 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El tigre de Bengala, 1050, o el tiburón, 1250. Hombre, si lo comparamos con estos animales, pequeña. Pero es bastante. Pero es bastante, sí, sí. Bueno, Manuel, ¿qué te parece si nos volvemos? Pues yo creo vamos, que sí, apuntamos esta desgracia. Que ciertamente prefiero ponerme un implante de titanio que la muela de otro infeliz. Así que, además, si te digo la verdad, de Waterloo, lo que más me gusta es la canción de agua. A mí también. Un abrazo, Javier. Bueno, otro, hasta luego. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias: ahombrosdegigantes@rtve.es.